no así como quien dijera a un sector político. Y obviamente lo que simplemente él pide, y tiene toda la razón para pedirlo, es que se respete la palabra de la Iglesia. Uno puede estar en acuerdo o en desacuerdo con determinada posición, pero que simplemente se oiga con respeto, se escuche y se valore su punto de vista. Sin embargo, los candidatos se han mostrado particularmente interesados en la legislación. Marco Enríquez Ominami presentó el martes pasado un documento con indicaciones a la ley que, según él, pretenden humanizar el tema, incluyendo también a las parejas que no pueden concebir en los planes de salud pública. Sebastián Piñera también preparó un proyecto de ley, aunque la mayoría de la bancada de la Alianza por Chile ha votado en contra de legislar sobre la materia. En el debate, que se ha llevado a cabo entre las cúpulas políticas y clericales, ha faltado la opinión de la ciudadanía y de actores sociales, que en diversas ocasiones han manifestado su apoyo a la entrega del fármaco. Este apoyo, empero, podría haberse reflejado en la votación que se hará la próxima semana en el Congreso, cuando muchos diputados, especialmente de RN, deban alinearse en la nueva postura de su candidato presidencial para sacar la legislación adelante. Con óleo pintado fuera de la catedral, la comunidad peruana residente en Chile busca reflejar su vida como inmigrante y las condiciones precarias en las que trabajan. Nos informa Constanza Ávila. El día de ayer se terminó de pintar el óleo que se pintaba desde el domingo 28 de junio en Plaza de Armas por un grupo de 7 inmigrantes peruanos, legales e ilegales, sin experiencia previa en arte. La intervención, llamada Remuneración por Media Jornada, fue una iniciativa de la artista ítalo-peruana Lina Buzo, quien reside actualmente en Chile y pretende plasmar el estado de vulnerabilidad laboral en que viven los peruanos en el país. El óleo es en formato 4x2 metros y está inspirado de la pintura romántica La Balsa de la Medusa del francés Théodore Géricault. Según Buzo, la elección de esta obra se debió a que de cierta manera caricaturiza la situación de los peruanos en Plaza de Armas. La obra, de alguna manera, La Balsa de la Medusa de Géricault, que es una situación de naufragio terrible, descarnada, ¿no? De alguna manera caricaturiza un poco la situación de los peruanos que suelen estar aquí en la Plaza de Armas. ¿A qué me refiero? A que muchos vienen aquí a esperar a que alguien les ofrezca trabajo. Este es el punto de encuentro de los peruanos. En general, todo el mundo sabe que aquí puede encontrar comercio, productos, comida, mano de obra barata, por sobre todo. La Balsa de la Medusa, realizada en 1819, revelaba las deplorables condiciones en que fueron encontrados los tripulantes de un barco francés abandonado en las costas africanas por las autoridades del barco. En aquella época, la pintura causó gran polémica y fue prohibida en Francia, hasta que finalmente el rey Luis XVIII debió encarcelar al capitán del barco por negligencia. El lugar escogido fue la emblemática Plaza de Armas, en donde día a día los peruanos se sientan a las afueras de la catedral, por lo que el sector ha recibido el apodo de Lima Chica. Para José, un peruano de aspecto cansado sentado esperando por trabajo, este espacio es uno de los pocos centros laborales, cuando la cesantía y el trabajo precarizado azotan a la población inmigrante. La cesantía que hay en el tiempo de hoy, aquí nosotros no nos juntamos porque queremos hacer un show, hacer escándalo. Esto para nosotros es un centro de trabajo, que acá vienen a buscar especialmente personas que deseen trabajar. Vienen, para nosotros esto es un centro de trabajo. Se calcula que en Chile hay alrededor de 70.000 inmigrantes peruanos, la mayoría de los cuales residen en la capital. La mayoría de ellos emplean trabajos no calificados, según el Centro de Estudios de Opinión Ciudadana, que representan trabajos esporádicos y mal remunerados. En el mismo estudio se advierte que el principal problema de los peruanos residentes en Chile es encontrar trabajo con contrato y con garantías legales. Es por esto que el lienzo fuera de la catedral pretende ser un emblema de esta difícil situación que viven los inmigrantes de nuestra capital, ya que la obra de arte, según indicó el Buzo, más que el lienzo, son los peruanos interviniendo el lugar. La pintura terminada puede ser vista a las afueras de la catedral durante esta semana y será exhibida junto a otras obras visuales referentes a la identidad y la inmigración en un lugar por confirmar. Concluimos el noticiero semanal Lo que no se oye. Vuelvo a escuchar próximamente por este punto del dial.